El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 24 grados, dos décimas la temperatura en Olavarría. 39 el porcentaje de la humedad. En AM 1160, sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La PRIDA, encuentro de bomberos para que egresen nuevos formadores. En otro orden, se han realizado controles de tránsito con saldos diversos, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó este fin de semana en nuestra ciudad, en la Sociedad de Bomberos Voluntarios y también en un establecimiento educacional cedido al efecto, un encuentro para formar nuevos instructores. En este caso, participaron efectivos de Benito Juárez, Cabildo, Orense, Guanguelén, General La Madrid, Claromecó, Tres Arroyos, María Ignacia, Vela, La Dulce, Coronel Dorrego y por supuesto La Prida. Los que se recibieron de nuestra ciudad fueron los bomberos Urbano Macei y Cristian Mendía, que se suman ya, teníamos algunos instructores como los señores Juan Carlos Ríos, Sergio Alonso y Carlos Aguado. Por su parte, este fin de semana tuvimos operativos de seguridad, así lo informó esta dirección. En este caso fueron operativos de control vehicular, se produjeron diferentes actas por infracción precisamente a la Ley Nacional de Tránsito, también se realizaron controles de alcoholemia selectivos con la colaboración del personal policial. Estos controles son selectivos, teniendo como premisa prevenir principalmente los problemas de los accidentes de tránsito. Ayacucho, se realizará una clínica de capacitación sobre la preparación física del futbolista de alta competencia. La Subdirección de Deportes de la Municipalidad informa que el miércoles 4 de mayo se realizará en Ayacucho una clínica de capacitación sobre la preparación física para el futbolista en la alta competencia. Estará a cargo del profesor Héctor Luis Castilla, quien es profesor en Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata y preparador físico de fútbol. Saladillo, comenzaron las tareas de mejoramiento y estabilización en Avenida Moreno. Se realizaron tareas de mejoramiento en la Avenida Moreno entre Mariano Acosta y colectora de Ruta 205. El subsecretario de Obras Públicas, ingeniero Ricardo Brasesco, y el director vial, Juan Carlos Pérez, informaron sobre dicho tema. Pérez indicó que el intendente municipal, Carlos Antonio Gorosito, destinó una suma importante para el mejoramiento y la estabilización de esa calle y las del barrio 31 de Julio. Esto se lleva adelante donde va a demorar el pavimento. Entonces, para que los vecinos tengan la tranquilidad de que se están realizando trabajos en la planta urbana, comenzamos con esta área. Explicó que se lleva adelante la aplicación de un material estabilizador con un suelo calcáreo traído de la ciudad de Olavarría. Esta piedra ya fue colocada en distintos puntos de la ciudad con buenos resultados. Para el mantenimiento de la misma se deberá regar a diario para que no genere polvillo. Alvear, preocupa la falta de personal en la unidad 30. Desde hace tiempo, la falta de personal de la unidad 30, fundamentalmente en el sector de guardia exterior, está siendo una de las preocupaciones de la localidad. Fuentes del servicio penitenciario manifestaron su malestar y preocupación por la situación, que lejos de solucionarse, se agrava día a día. AM 1160. Espacio publicitario. El primero de mayo se viene la 24ª edición Maratón Vuelta al Municipio. Maratón Vuelta al Municipio. Los olavarrienses y la región nos encontraremos desde las 15 en el Parque del Bicentenario. 10, 3 y 1,2 kilómetros para que todos podamos disfrutar. Organiza Buenos Aires Deportes, Provincia Seguros, Provincia Leasing, Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José S. Verde. Para mayor información e inscripción, ingresa a clubdecorredores.com y en la Dirección de Deportes Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Zapalqué, nuevo mamógrafo en el hospital. Se está terminando de instalar el nuevo mamógrafo del Hospital Municipal de Zapalqué. El aparato ha sido enviado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y comenzará a funcionar la próxima semana. De acuerdo a lo mencionado por el director del Centro de Salud, el doctor Baigorri, el aparato es de última generación y permitirá aumentar la prestación de diagnóstico por imágenes en el hospital. La Madrid, se realizaron diversas asambleas de distintas instituciones locales, también se presentaron los resultados de la encuesta realizada entre los jóvenes de la localidad. Desde General La Madrid, informa Oscar Miguel Villani, FM Estil. Desde General La Madrid para Radio Coronel, en este martes 26 de abril, nuevamente una casi veraniega en lo que tiene que ver con la jornada del día de hoy. 24 la temperatura a las 16 horas, una jornada que comenzó con una temperatura mínima en la madrugada de 7 grados. Las informaciones de actualidad en lo que con las informaciones, ayer adelantábamos que había distintas asambleas en las entidades intermedias de General La Madrid en lo que tiene que ver con bomberos voluntarios. Continúa como presidenta de esta asociación Bomberos Voluntarios, la señora Mónica Olivero, y como vicepresidente, la señora Ana Vega. Mientras tanto, que se renovaron algunos otros cargos en lo que tiene que ver con la conformación de toda esta comisión directiva. El Hogar de Ancianos también llevó a cabo una asamblea anual general en la que llevó adelante la información a los socios en cuanto a lo que tenía que ver todo mayoritariamente en la parte económica, y continúa como presidenta de esta asociación cooperadora del Hogar de Ancianos, la señora Aide Cincunelli. Informaciones del ámbito de la salud y también de el trabajo de distintos sectores de la comunidad de General La Madrid en lo que fue el año anterior, con juntamente con FEMEVA, establecimientos educativos de aquí de la región, medios de comunicación, políticos, el sector gobernante y también sectores políticos de la oposición. Fue todo un trabajo realizado en lo que tiene que ver con distintas costumbres, vicios y cuestiones que por lo general tienden a atrapar a jóvenes de las distintas comunidades. Se llevó a cabo por varios días distintas charlas y mensajes a través de los medios de comunicación y disertaciones a cargo del licenciado Claudio Mate, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en años anteriores. El licenciado Mate estará nuevamente mañana en General La Madrid a partir de las 11 horas en el Salón Blanco del Consejo Deliberante, donde estará presentando la devolución de una encuesta con los resultados que se dieron y que fue realizado, como dijimos, el año anterior. Allí se va a hacer distintos talleres, una evaluación de lo que lleva esta encuesta o qué deja como enseñanza y qué puntos atacar en lo que tiene que ver para mejorar la convivencia y la mejor juventud en General La Madrid. En lo que tiene que ver con la escuela número 7, el próximo día viernes 29 de abril, en el marco de un proyecto que trabajan todos los años, denominado Vivir Sano, Vivir Más y Vivir Mejor, se va a llevar a cabo una caminata y bicicleteada desde la escuela número 7, pasando por distintos sectores de la ciudad. El recorrido será a partir de las 9:45, partiendo de la escuela número 7, en calle Alberdi, yendo por esta arteria hasta avenida Alén, luego desde Alén hasta calle San Martín, y luego hasta calle Las Heras, hasta la llegada al edificio del Zoom de la escuela número 7. Habrá palabras de profesores, estará la profesora de educación física, profesora Susana Broto, baile rítmico con alumnas, a cargo de la profesora del CEF número 66, Natalia Cristóbal, gimnasia aeróbica para todos los presentes, alumnos, docentes, profesores, padres, abuelos y comunidad en general, a cargo de profesores y profesoras de educación física, también el director del ámbito de salud de General La Madrid y del CEF número 66, doctor Eduardo Córdoba, y luego el final de una jornada denominada entonces o caminata Vivir Sanos, Vivir Más y Vivir Mejor. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Coronel Suárez se realizará una marcha pidiendo justicia por Cristian Páez, informan desde LU36. Marcha que se va a estar llevando a cabo el próximo jueves 28 de abril, donde amigos, familiares y vecinos de la comunidad realizarán una marcha para pedir justicia por Cristian Páez. El lugar de concentración será el anfiteatro Inda Ledesma a las 19, y hablamos con Marta Miranda, que es la madre de Cristian Páez. Convocó a la comunidad a participar de la marcha concentrando en el anfiteatro, tomando luego diferentes calles de nuestra ciudad para llegar a la Plaza Central, la Plaza San Martín, y después concluir esta marcha en la Fiscalía. Miranda habló de lo que le sucedió a Cristian, le puede suceder a cualquiera, y vamos a recordar que Cristian Páez, de 34 años de edad, falleció el pasado 7 de febrero, tras no recuperarse de la fuerte golpiza sufrida el 30 de julio pasado en una discusión que se llevó a cabo en el barrio de Villa Belgrano mientras se encontraba trabajando en la cuadrilla de servicios públicos de la municipalidad frente al domicilio de Haroldo Cialaba y Víctor Cialaba, padre e hijo respectivamente. En aquel momento la policía informó en la dependencia policial se hizo presente Haroldo Cialaba manifestando que había agredido a Páez. En la actualidad, los agresores permanecen en libertad, aguardando el juicio oral y público que se llevará a cabo el próximo 5 de mayo. Y la carátula continúa haciendo lesiones graves. Esto es lo que pide Marta Miranda, madre de Páez, que se haga justicia y que se cambie la carátula por homicidio doloso, pide Marta Miranda, madre de Cristian Páez, que ha congregado para el próximo jueves 28 de abril una movilización en pedido de justicia por Cristian Páez, que a los 34 años dejó de existir el pasado 7 de febrero. Roque Pérez, trágico accidente en la ruta 205, murió una niña de 4 años, informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Nuevo accidente ocurrido en ruta 205, a la altura de la ciudad de Cañuelas, se cobró la vida de una pequeña de 4 años. Participando en este accidente, un vehículo de la ciudad de Roque Pérez. El terrible suceso se produjo en el kilómetro 68.5, en circunstancias que un Toyota Corolla, guiado por Diego Petronio, de 39 años, domiciliado en Roque Pérez, al que acompañaba su esposa Rosa Liliana Baigorri y un menor de 11 años, impactó con un Fiat Fiorino conducido por Cristian Sardelia, de 29 años, radicado en Lomas de Zamora, junto a María Gabriela Castro Méndez, radicada en San Martín, y una menor de 4 años de edad. Como consecuencia de este fatal accidente, falleció la pequeña en forma instantánea. En tanto, los restantes ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados a un establecimiento asistencial de la ciudad de Cañuelas, donde se recuperan de este accidente. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El primero de mayo se viene la 24ª edición Maratón Vuelta al Municipio. Los olavarrienses y la región nos encontraremos desde las 15 en el Parque del Bicentenario. 10, 3 y 1,2 kilómetros para que todos podamos disfrutar. Organiza Buenos Aires Deportes, Provincia Seguros, Provincia Leasing, Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José S. Verde. Para mayor información e inscripción, ingresa a clubdecorredores.com y en la Dirección de Deportes Municipal. Fin de espacio publicitario. Olavarría, pan, aumento e incertidumbre. Luego del incremento en el precio desde el Centro de Industriales Panaderos de Olavarría, su titular, Daniel Otino, dio los motivos que llevaron a que algunas panaderías aumenten hasta un peso por kilo. Indicó que hay mucha incertidumbre por la harina y que la decisión de aumentar es personal de cada empresario. Agregó que no hay precio y que, por ende, no hay harina. Ejemplificó que el intento de este lunes de comprar harina y que sus proveedores, no le vendieron. El tiempo. 23 grados 9 décimas la temperatura, 40 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.